cansé de tu vanidad. Ya no quiero ser una víctima más de tu cruel maldad, de tu ingratitud que solo provoca el dolor de mi alma. Ya me cansé de verme feliz, de buscar soluciones y de no sonreír. No vale la pena morir por tu amor si a cada minuto me causas dolor. Y por mi bien será mejor y en verdad no me ames, porque renuncio a tu amor en nombre mío y de mi corazón. Porque no vale la pena seguirme humillando, no vale la pena seguir intentando luchar por tu amor si ya sé que es en vano. Tu ego y mi vida nunca irán de la mano. Ya mi corazón se cansó de reproche, de ser ignorado una y tantas noches, de ser uno más de tus tontos caprichos, de ser de tu amor solamente un mendigo. Mix.